Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en el radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Sinsilik Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilik.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 138 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a Vanessa, delegada sindical del SAT, que nos actualiza la información de su despido de una subcontrata de la Delegación de Turismo. Hablamos con una integrante de la APDHA sobre la sentencia que avala la comunicación entre personas presas y periodistas. Reproducimos el comunicado de la Red Estatal de Acogida Digna sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos legalizando las devoluciones en caliente. Y ofrecemos un extracto del comunicado de la Acción de Hoy de estos desahucios. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granaínos para los próximos días. ¡Empezamos! Nos acompaña en el estudio Vanessa, trabajadora de limpieza y delegada sindical, despedida con la que ya hablamos en su momento en el Infoalmaina número 132. Muchas gracias por estar aquí, Vanessa. Gracias a ti, Paco, también por venir. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, recuérdanos cuál era tu situación laboral. Trabajabas para la empresa subcontratada por la Delegación de Turismo, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí con tu contrato? Pues yo me tiré 11 años trabajando en la Delegación de Turismo. Esperamos un segundito que no estamos escuchando a Vanessa. Hola, bueno. Hola, Vanessa, buenas noches otra vez. Cuéntanos, ¿qué estabas contando? ¿Cuál era tu situación? ¿No? Yo he estado trabajando en turismo 11 años, siempre he sido con subcontratada. Estuve subcontratada por 4 empresas, he tenido un traslado de sede y ahora cuando se trasladó otra vez la Delegación de Turismo de Márquez de la Ensenada a Avenida Madrid, ya no contaron conmigo. Me despidieron a 31 de octubre y la causa era que no querían contar conmigo, que no hacía falta, y estoy en esa situación de despido. Esto el año pasado, ¿verdad? ¿En 2019? Sí, en octubre, el 31 de octubre me despidieron. Bueno, me despidieron. Me mandaron un burofax diciéndome que me iban a dar de baja 31 de octubre. Y bueno, o sea, ya llevas tus 5 mesecitos ahí, sí, de lucha. ¿Y crees que tú fueras delegada sindical? ¿Crees que puede estar relacionado con el despido? Sí, porque he sido de 70 personas que hay trabajando en la Delegación de Turismo, con personas también subcontratadas, he sido la única que no ha sido subrogada. Y yo llegué y Ridalca no me pagaba lo que estaba en convenio, entonces los demandé, reclamándole las cantidades que me debían. Les pedí que teníamos que ir uniformadas con nuestros uniformes, nuestros zapatos, y yo creo que ha sido represión sindical lo que tienen hacia mí, y por ser mujer también. Y claro, o sea, hay una relación directa, ¿no? Tú ya tenías un comportamiento antes sindical en la empresa, ¿verdad? Sí. Y tú te has visto, o sea, crees que hay una relación, ¿no? Sí, también he participado en varias luchas con otras compañeras, con Kelly Granada, Unión Granada, y claro, siempre eso no cae muy bien en las empresas. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo lleváis con las acciones de protesta y cuáles han sido? Pues llevamos 10 concentraciones en la Delegación de Turismo. 12. La lleva mejor que yo, 12. Y hemos hecho una manifestación desde la calle Tablas, que supuestamente es responsable, que dice que no puede Eduardo, y el que dice que no le da la gana de hacer mi contratación, de subrogarme en la nueva empresa, que dice que allí las limpiadoras estaban ya. Y eso es mentira, está explotándola. Uh-huh. ¿A qué te refieres con que es mentira? Pues porque había 5 limpiadoras. Uh-huh. Y ahí se han ido 70 personas. ¿Quién limpia las plantas de esas 70 personas? Pues las mismas limpiadoras que limpiaban las otras 6 plantas. Uh-huh. En el mismo tiempo. Porque yo tengo ese, tenemos esa documentación donde ponen que allí hay 5 limpiadoras que limpiaban las otras plantas. ¿Y quién limpia turismo? Si yo no estoy contratada en ese puesto de trabajo y ellos no han ampliado esa contratación. No han contratado a otra persona, ¿no? No. O sea, han repartido el trabajo con el personal que tenían, ¿verdad? El edificio de la Avenida de Madrid, el edificio donde está ahora la Delegación Territorial de Turismo, hasta hace 15 o 20 años era uno de los edificios más grandes, más altos de Granada. Es lo que la gente aquí conocemos en Granada como el edificio de obras públicas. Es un edificio que donde hay diversas dependencias oficiales, está como obras públicas, está consumo de la Junta de Andalucía, está la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, está el CEMAC, está el SERCA, en fin, hay una serie de dependencias. Tiene 10 plantas, bastante extensas todas ellas, y es un edificio que constantemente está entrando y saliendo gente, abajo tiene una cafetería. Tiene un trajín permanente porque la dependencia suya entra mucha gente porque se hacen muchas gestiones allí, no es como otras delegaciones oficiales que pueden tener allí unos despachos, los delegados y los tal, pero hay poco meneo. Allí no para de entrar y salir gente. Tiene 4 ascensores que suben inmensos, que suben permanentemente para arriba y para abajo transportando gente. Sí, que es necesario mucho trabajo. Claro, ¿verdad? Entonces si la delegación de turismo no cabía en donde estaba y se ha tenido que trasladar allí por lo grande que es y tal, pues evidentemente eso lleva aparejado que el propio trabajo allí de los funcionarios, del personal laboral y de las personas, de los granadinos y las granadinas que van allí a hacer sus gestiones, pues eso requiere mayor limpieza. Entonces, claro, la excusa esa de que con las 5 limpiadoras tienen bastante, no, las 5 limpiadoras están trabajando cada una un 100% y pico más de lo que trabajaban antes. Claro, y encima con una menos, entonces tiene que trabajar el doble o el triple. Uh-huh. Y hemos podido saber que os habéis reunido con la Delegación Territorial, ¿verdad? ¿Qué tal ha ido esa reunión? ¿Han atendido vuestras demandas? Sí, vamos a ver. Nosotros con el delegado territorial, que se llama Gustavo Adolfo Rodríguez, para que lo escuchen en su pueblo, en Santa Fe, y lo oiga la gente, lo hemos reunido ya en 3 ocasiones. Vanessa incluso ha hablado muchas más veces con él. Porque claro, ella, pues por supuesto, Vanessa tiene mucha más antigüedad que el delegado territorial en la delegación de turismo, porque Vanessa lleva 11 años trabajando allí. Claro, lo han puesto ahora a dedo porque es del mismo partido que el consejero de turismo, que es de Ciudadanos, del Partido Ciudadano este, ¿no? Pero vamos, que Vanessa allí la conoce todo el mundo, al que no lo conocía nadie cuando llegó era él. Pero vamos, nosotros, como ya en plan delegación sindical y tal, hemos hablado en 3 ocasiones con él. Este hombre pues siempre nos dice lo mismo, que él no tiene la culpa de nada, que eso han sido los que han contratado, pues nos cuenta todo el cuento de las limpiadoras, de que hay suficientes con las que hay, que no puede ser. Bueno, la última entrevista que tuvimos con él, que fue la semana pasada, ¿no? O sea, el lunes este pasado, no el anterior, pues nos llevó a Patrimonio de la Junta de Andalucía, que eso está en Hacienda de la Junta de Andalucía, que está en la calle de las Tablas. Y nosotros, en un principio, como llevamos una campaña intensa y fuerte y estamos haciendo un montón de cosas, pues pensamos que, y eso fue lo que nos dijo él, que íbamos a avanzar algo en el tema, que íbamos a buscar una solución, incluso que íbamos a poder conseguir una solución. Se le prepararon la forma de contratación, que ellos la saben perfectamente cuál es, porque ellos conocen cómo se contrata, cómo se hacen las licitaciones públicas, cómo se contrata. Otra cosa es que luego lo hagan mal o no lo hagan como deben hacerlo, pero ellos saben cómo se debe hacer. Preparamos cómo podían contratarla y vamos con toda la intención pues de llegar a un acuerdo. Ajá. Porque pensábamos que realmente había lo que hace falta aquí, que es intencionalidad política por parte del delegado territorial de solucionar el tema. Cuando llegamos nos encontramos con la misma sorpresa que... con la misma respuesta de siempre. Y además de muy malas maneras, por parte de él, nos presentó allí a un funcionario de Hacienda que lo que hacía era refutar la de Hacienda de la Junta de Andalucía, que es de los que se encarga de contratación, de patrimonio. Eduardo, no recuerdo ahora mismo el apellido. Y nos recibió de muy malas maneras y reiterando, explicándonos lo que ellos habían hecho. Vale, si lo que había hecho ya lo sabemos, lo que había hecho es hacer una contratación dejando fuera a nuestra compañera. Nosotros venimos a hablar y venimos a intentar solucionar el tema. Aquí te traemos cómo la puedes contratar, que tú lo sabes y el otro también lo sabe, el Gustavo Adolfo lo sabe también, el Gustavo Adolfo Rodríguez. La cuestión está en que ellos piensan que como es una trabajadora, es una mujer, la ven a ella sola, vamos, sola, está con sus compañeros y sus compañeras y tiene todo su apoyo y un apoyo muy grande en toda Granada. Pero piensan que, bueno, que aunque lo han hecho mal, pues que, porque no va a ir para más, ¿no? Exactamente, que no va a ir para más, pero esto sí, claro que va a ir para más. Claro. Y vamos, nosotros no la vamos a dejar sola y ella ya la había entrevistado en algunas ocasiones, ella es peleona, sí, sí, y sabe reivindicar muy bien sus derechos y esto hasta que no se solucione no vamos a parar. Y sobre todo lo que queremos poner en evidencia, si tengo un medio minuto, es que la contratación pública por parte de la Junta de Andalucía está arreglada por unas leyes que existen y por una directiva incluso de la Unión Europea, y la contratación pública, que mueve en el Estado español cerca del 20% del Producto Interior Bruto, que se dice en un momento, tiene que someterse a una serie de cuestiones legales, pero también sociales. Y así viene en el preámbulo de la ley y en los artículos que la regulan. ¿Pero qué pasa? La Junta de Andalucía, y ahora todavía más, desde que está el trifachito, antes también lo hacían, ¿eh? No estoy culpando a los otros, pero ahora todavía más, solamente se preocupa de dos cuestiones que vienen determinadas en la ley, que es el darle publicidad al concurso público y el coger la oferta más barata. Entonces, aquí, si solamente se rigen por estos dos parámetros, por estas dos cuestiones de la ley, que están en la ley, pero que no son las únicas, pues naturalmente lo que van a perjudicar siempre es el trabajo de calidad, la función social que debe tener el trabajo que da una administración pública y que debe velar por que sus trabajadores y sus trabajadoras estén en buenas condiciones, se les aplique el convenio, si son subcontratados, que cobren su salario en tiempo y forma, etcétera, etcétera. Y que también está la opción de que no sea subcontratado y que lo contrate directamente la Junta de Andalucía y que... Por supuesto, pero llegado a este límite, claro, la subcontratación se tiene que hacer así y así lo determina la ley, ellos claro, no lo hacen. Pues ya la entrevista pues, fue un fiasco porque nosotros pensábamos que íbamos a conseguir allí una solución para el tema o avanzar claro, mucho, pero nada, se nos volvieron a cerrar en banda. Así que vais a seguir con las contrataciones, ¿no? ¿Vais sí, sí, a seguir? Sí, sí, vamos a seguir con ellas. Ahora mismo estamos yendo a la Puerta de Turismo los miércoles a las 12, que necesitamos apoyo y necesitamos a Granada, sobre todo porque somos mujeres y tenemos que luchar. Y ahora que viene el 8 de marzo, que no es solo un día, que es todos los días así, con muchísimos conflictos, uh-huh, y hay que salir a la calle. Porque si no nos defendemos nosotras, ¿quién va a venir a defendernos? Sí, efectivamente. ¿Y dónde estáis todos los miércoles? En la Avenida Madín, número 7, en la Delegación Territorial de Turismo. Vale, genial. ¿Por la mañana, verdad? Por la mañana, a las 12. A las 12, vale, pues todos los miércoles, quien se quiera unir, quien se quiera venir con vosotras a reivindicar vuestra lucha. Y lo tenemos que dejar aquí porque nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por venir. A vosotros por invitarnos. Espero que se solucione y que no tengáis que venir a contarlo otra vez. Bueno, y si no, aquí seguiremos para vosotros con los micros abiertos. A ver si tenemos que venir pronto a contaros que esa solución, que Vanessa ha sido readmitida, le han subrogado su contrato y vuelve a su puesto de trabajo. Exacto. Es lo que es de justicia, es lo que es de ley. Justo. Pues muchísimas gracias. Yo me siento en primera línea de un conflicto que no es mío, una batalla por la mente de cada crío. El poder siempre es poder, por eso no me fío. No existen casualidades, estoy convencido. Enciendes el aparato y bajas la guardia. Tu capacidad crítica se descalabra. Mentiras, posverdades y un silencio que ensordece. Mucho periodista solo escribe lo que quiere el jefe. Farmacéuticas ganan más si estás enfermo. Mantenerte crónico es el negocio perfecto. Actuamos defensores de los disidentes. Solo en el rebaño, estoy solo entre tanta gente. Esclavos free range, el mundo no lo soluciona un selfie. El telediario nos ha vuelto insensibles. Meten la rana en agua tibia y le sirve pa' que en tu zona de confort sin dar problemas te cocines. No me seduce tu mundo de hologramas. Tú quieres que consuma tu basura y no me importa el drama. Quieres comprarme, ser dueño de mi alma. Deja tus alhajas porque no caer en la trampa. Quieres clientes y burros de carga, pendientes del circo mientras otros se desangran. Quieres que renuncie a mi riqueza por migajas. Quieres dividirnos porque es tu única baza. Quieres que te siga el juego, pero traigo nuevas reglas. Estoy en mitad del riego, ignorando tu influencia. Tus llamadas, tus mensajes, tu vasta publicidad. Todo lo que forma parte de tu mundo artificial. La vida está justo detrás de ese telón que me impusiste y que ahora está en llamas. Los regalos que me diste también arden junto a él. Regalos envenenados, yo sé bien qué es lo que tramas. Escondido a plena luz, tu plan era brillante. Tus contactos y tu astucia manipulando a la gente te sirvió durante un tiempo, creíste que éramos ciegos. Y se parece más al cuento del rey y su traje nuevo. Me río cuando pienso en cómo creí en tus mentiras. Cómo me sentí especial haciendo lo que me pedías. Cómo me dejé embaucar, porque eso fue lo que pasó. Hoy soy inmune a todo aquello, nuestra historia se acabó. No me seduce tu mundo de hologramas. Tú quieres que consuma tu basura y no me importa el drama. Quieres comprarme, ser dueño de mi alma. Deja tus alhajas porque no caeré en la trampa. Quieres clientes y burros de carga, pendientes del circo mientras otros se desangran. Quieres que renuncie a mi riqueza por migajas. Quieres dividirnos porque es tu única baza. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Seguimos con el siguiente contenido. A comienzos de este mes, el Tribunal Constitucional reconocía el derecho de las personas presas a comunicarse libremente con periodistas. Esta actividad, que debería estar amparada por las democracias más básicas, ha sido constantemente torpedeada desde la Administración. Para hablar sobre esta sentencia, tenemos al teléfono a Francisco Miguel Fernández, de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía. Muy buena, Fran. Muy buena, Antonio. ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, lo primero que nos gustaría es que nos contaras un poco el recorrido jurídico que ha habido hasta llegar a este fallo del Constitucional, que son muchos pasos hasta llegar ahí. Sí, efectivamente, ha sido un caso que ha estado años en la asociación porque se trata de un preso que se encuentra en la cárcel de Córdoba, que intentó comunicar con un periodista del diario.es, con Javier Ramajo. Uh-huh. Y la prisión pues denegó dicha petición alegando distintas razones que en el fondo no era sino un veto implícito a que esa persona pudiera poner de manifiesto en ese momento ciertas críticas en torno a las condiciones que se viven dentro de la prisión. Uh-huh. Ante la negativa del centro penitenciario, de la dirección del centro penitenciario, desde la asesoría jurídica de APDHA, por supuesto siempre con el visto bueno de la persona afectada, claro. Empezamos, uh-huh. Claro, sí, pues siempre no se da ningún paso si no es sin ella. En este caso, primero pusimos un recurso ante el juzgado de primera instancia, que lo rechazó, después ante la audiencia provincial, que de nuevo lo desestimó, y finalmente llegamos en amparo al Tribunal Constitucional, que lo admitió, y hace escasamente un mes pues no ha dado la razón de que se vulneró el derecho a la libertad de expresión y de información, tanto de la persona presa como del periodista. Uh-huh. Claro, todo esto surgió, como has comentado, bueno, pues por un tema que se supone que no se quería, de instituciones penitenciarias que se hablara. Se nos ocurre, obviamente, creo que era uno de los temas que se trataba, el tema de la prisión permanente revisable como uno de los que pudiera molestar. ¿Qué otros temas habría, digamos, desde dentro de la cárcel que se podría hablar? Bueno, pues, por ejemplo, por conectarlo con un tema muy actual, con la excarcelación por razones de enfermedad, que es algo que están reclamando una cantidad considerable de personas presas a lo largo y ancho del Estado ahora mismo. El régimen, la denuncia de la existencia misma del régimen FIES, la constatación sistemática de tortura y malos tratos dentro de las cárceles del Estado español, la misma atención sanitaria que se presta dentro de las prisiones por los retrasos, las listas de espera, la ausencia en muchos casos de personal sanitario en prisiones como está ocurriendo ahora mismo en Navarra, que uh-huh. han denunciado recientemente las compañeras de Salaqueta. En fin, una serie de circunstancias que suponen una vulneración clara, contundente de derechos fundamentales, que resultan incómodos para la prisión, para la dirección de la prisión, en la mayor parte de los casos, uh-huh. y que cuando trascienden los muros, pues llegan a la sociedad y, claro, la mayoría se pregunta, pero esto ocurre en España y por desgracia sí, la respuesta es afirmativa. Por desgracia está ocurriendo, lleva ocurriendo tiempo y hay mucha gente desde fuera que no nos enteramos, a no ser que salgan cosas así, claro. Bueno, también sabemos que la sentencia está, puede estar muy bien, o sea, y desde luego felicitamos a todas las partes implicadas porque está muy bien, pero también sabemos que para que esto sea efectivo ahora hace falta una serie de pasos. ¿Qué es lo que haría falta ahora? Sí, bueno, por un lado, esta sentencia ha sido posible por el trabajo que se ha hecho de forma colectiva dentro del área de cárceles de APDHA, en concreto por parte de Valentín Aguilar, que es el abogado que ha llevado el caso, y por parte de Joaquín Uría, que nos ha echado una ayuda preparando el recurso de amparo. Uh-huh. Y luego la sentencia misma, que creo que es importante porque no solo prueba, como decía antes, la vulneración del derecho de la persona presa a la libertad de expresión o el derecho a la libertad de información del periodista, sino que además en uno de los párrafos finales dice que lo que se ha vulnerado además es un tercer elemento, que es el derecho de la sociedad en su conjunto a ser informada de lo que ocurre dentro de las prisiones del Estado. Y en este sentido se abre una puerta, como decía la Asociación de Prensa de Andalucía y de Sevilla en concreto, la rueda de prensa que dimos. Claro, al declararse esta vulneración de la sociedad en su conjunto, se abre la puerta a presentar recursos, que es lo que se está estudiando ahora, por no permitir ruedas de prensa en las comparecencias públicas de los representantes públicos, valga la redundancia. Sí. Recordemos la famosa comparecencia de Mariano Rajoy en una televisión de plasma. Sí. O pensemos también en el veto a medios de comunicación en aspecto de partidos políticos, al margen de la consideración que tengamos de los partidos políticos que realizan esos vetos y del deseo no de informar sobre dicho partido. En cualquier caso, esta sentencia va más allá de lo que ocurre dentro de prisión. No solo afecta a lo que ocurre en los cuatro muros, sino que nos afecta a toda la sociedad en su conjunto, y creo que por eso conectar ambos espacios una buena cosa que ha hecho el Tribunal Constitucional. Y ya entrando en tu pregunta concreta, sí, ¿qué pasos legales qué debe hacer ahora el legislador, la administración pública, respecto a esta decisión? Sería asegurar el derecho a la libertad de expresión y de información de quienes se encuentran privados de libertad. ¿Cómo habría que hacerlo? Pues entendemos que al tratarse de un derecho fundamental debería ser a través de una ley. En este caso, la Ley General Penitenciaria. Seguramente no va a ocurrir así. De hecho, sabemos por una reunión que mantuvimos hace una semana con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que lo que van a hacer es desarrollar una orden o una instrucción que un tipo de reglamento, un tipo de norma con menos garantía jurídica, que permita habilitar el acceso de periodistas a las prisiones. Pero claro, seguramente van a poner límites distintos, de distinto tipo, para contener un poquito el ejercicio de un poquito, he sido tibio, cuanto menos a la hora de calificarlo, pero muy diplomático, pero creo que me he explicado que lo que va a hacer la administración es poner diques para que se garantice efectivamente dicho derecho, a pesar de que el Tribunal Constitucional haya dicho y no haya dado la razón. En todo caso, si no pasa nada desde APDHA, ahí seguiremos peleando. Perfecto. Bueno, pues como hacía mucho tiempo que queríamos hablar con la gente de Derechos Humanos, teníamos ya temas un poco aparcadillos y teníamos uno que nos llamó mucho la atención y te queríamos preguntar también, que es el tema de que, bueno, fuisteis objeto de una denuncia por parte del Sindicato Unificado de Policía a principios de este año. ¿Y puedes hablarnos sobre esta denuncia? ¿Qué es lo que pasó ahí? Sí, bueno, fue una denuncia. El caso empezó en diciembre, a finales del mes de diciembre del año pasado, cuando desde la Delegación de Granada de Derechos Humanos interponemos una queja ante el Defensor del Pueblo denunciando algo que ya era públicamente conocido por distintos medios de comunicación, que era que en el Centro de Detención de Extranjeros de Motril, en el denominado CATE, se encontraban en ese momento menores de edad y que, según fuentes directas de la asociación, personas que nos contactan cuando llegan personas a las costas de Motril, pues teníamos conocimiento de que esos menores, esos niños y niñas, llevaban allí al menos uno o dos días. Esto es lo que denunciamos ante el Defensor del Pueblo Español de forma urgente, que de hecho hay un canal especial habilitado para emergencias en concreta, y recurrimos a esa vía porque además coincide que era día de Nochebuena, era algún tipo de día festivo, no recuerdo ahora mismo el día concreto, pero recurrimos a esa vía por la urgencia y la gravedad de la situación. La denuncia, la queja que interpusimos, porque no es denuncia policial ni administrativa, sino una queja ante el Defensor del Pueblo, que eso no, en principio no abre ningún tipo de procedimiento policial o judicial ni nada parecido. Y al interponer la queja, varios medios de comunicación se hacen eco y poco tiempo después el Sindicato Unificado de la Policía de aquí de Granada interpone, anuncia en redes sociales que ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de la provincia contra la Asociación por Derechos Humanos por injuria y calumnias. Nosotros inmediatamente al día siguiente sacamos un hilo en Twitter explicando un poco que, bueno, pues que nos reafirmábamos lo que habíamos dicho, que efectivamente el propio informe que ventiló el Defensor en uno o dos días reconocía que había menores, que hubo menores en el centro de detención de Motril. Bien, es verdad, no durante todo el tiempo que nosotros dijimos, aunque en ningún momento, también hay que apuntarlo, el Defensor se trasladó al centro de detención de Motril, sino que contactó telefónicamente con la dirección del centro y solicitó pues que se le ratificara cierta información que es la que desde la delegación estábamos denunciando. En todo caso, sí que se confirmó que había, que hubo unos cuantos niños y niñas en el centro, con lo cual la información en ningún momento no la inventamos, por supuesto, nunca. Es curioso también, si me permite un momento, es curioso que también que se siente interpelado el Sindicato Unificado de Policía y no la Administración, que es la que se supone que está cometiendo la infracción, ¿no? Acabas de tocar el punto central. En ningún momento nuestra queja es contra la actuación policial, y por supuesto que hemos denunciado a veces la actuación policial y la denunciaremos siempre que entendamos que tiene que ver con la vulneración concreta de un derecho. Eso no es ninguna duda, pero efectivamente no era el caso. No atribuíamos la vulneración a la actuación específica de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, sino a la Administración General del Estado, es decir, podemos decirlo así, a las políticas migratorias del actual gobierno, por seguir deteniendo en centros de detención de extranjeros a niños y a niñas, cuando es algo que va en contra de toda la normativa internacional y que España ha ratificado, como es la Convención de los Derechos del Niño. Ante eso, pues el Sindicato Unificado de la Policía anunció que había interpuesto la denuncia, pero yo creo que felizmente Fiscalía porque es que no había ningún tipo de hecho delictivo ni ningún objeto penalmente relevante como para abrir una instrucción, sino era más bien un deseo en esta ola que en esta epidemia, que no es de coronavirus, sino pues eso, de casos araña, de vamos a sentar en el banquillo activistas para que déjenme se molestar. Produjo un efecto de desaliento, claro, eso es, para que no sigan dando la tabarra o para que no sigan incomodando respecto a lo que estamos haciendo, porque claro, es incómodo que se visibilicen las vulneraciones de derechos, sobre todo cuando son verdad. De acuerdo. Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo. Francisco, como siempre, muchas gracias. Enhorabuena por esa sentencia del Tribunal Constitucional y hablaremos muchas próximamente. Gracias. Eso. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo. Un abrazo. Chao.

porque ellos tienen la capacidad de dictar las leyes y nosotras la legitimidad del necesario ejercicio de los derechos a pie de calle, allí donde se sufren en la piel las consecuencias, muchas veces mortales, de sus aberraciones jurídicas. Así fue en el apartheid sudafricano, en las colonias, en la Alemania nazi. Pero también, mucho más cerca en el tiempo, las operaciones de pasillos judiciales, con las innumerables muertes en la valla bajo las balas, pelotas de goma y gases de las fuerzas de seguridad españolas o marroquíes, tras las celdas de los CIEs o en los vuelos de deportación. Son tres décadas con la ley al servicio de la Europa del control securitario y la criminalización del migrante. Lo legal y lo legítimo, las leyes que justifican la muerte y las luchas que defienden la vida. Con esta sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos deja de ser una referencia en derechos humanos y se convierte en un tribunal de derecho de los gobiernos y de las corporaciones fascistas, afirmó el titular de PRODEIN, José Palazón. Lo suscribimos de principio a fin. No es menor la pérdida de esa referencia ante la suma de sentencias judiciales disparatadas que en el ámbito de las migraciones venimos sufriendo en el Estado español. Pero se equivocan sus señorías, tanto como su vergonzante sentencia, si esperan que nos quedemos calladas. Estamos sorprendidas, pero no abatidas. Estamos jodidas, muy jodidas, pero siempre estaremos del lado de los derechos de todas y para todas, y en la lucha por ponerlos en práctica allí donde pisemos. Desde nuestro lugar nos oponemos a la premisa mayor de esta sentencia, una democracia que no puede negar el reconocimiento de los derechos fundamentales a una persona por más que hubiera optado por una entrada no autorizada al país. Una práctica ilícita no implica la negación de ninguno de los derechos que la competen a la persona, mucho menos el de una legítima defensa o la posibilidad de solicitar protección internacional. El Estado español tendrá que decidir ahora si quiere llamarse democrático y parecerlo o caminar por la derivada del fascismo punitivo. En todo caso, la sentencia y las 17 personas firmantes de la misma no pueden desconocer que desde su última modificación de 2009, la ley de asilo cerró la posibilidad de solicitar protección internacional en oficinas consulares. Tampoco debe escapar a su saber que, en la práctica, los millones de euros que el Estado español y la Unión Europea entregan a Marruecos es para convertirlo en su agente de fronteras, para impedir, precisamente, que las personas migrantes puedan siquiera acercarse a los puestos fronterizos legalizados. Durante la campaña electoral, la coalición gobernante no se cansa de repetir que la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, dictada por el Partido Popular y en la que se incluyen las llamadas devoluciones en caliente, no se ajustaba a derecho y, como tal, esperaban una resolución favorable del Tribunal Constitucional al recurso presentado en 2015. La sentencia del Tribunal Europeo establece solo un mínimo de garantías. La Constitución española puede ser más exigente que el Consejo Europeo de Derechos Humanos. Por consiguiente, es ahora el Tribunal Constitucional quien debe pronunciarse sobre la cuestión y no cesaremos en nuestra fuerza para defender en lo público y en lo político, pero sobre todo en nuestras prácticas cotidianas, que esta sentencia europea sea papel mojado. Puedes apoyar este comunicado, tanto como colectivo, como organización o como activista independiente, en el formulario de la página web acogidadigna.es. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. En la mañana de hoy, jueves 27 de febrero, el grupo Stop Desahucios Granada 15M se ha concentrado en las puertas de la delegación de la Diputación Provincial de Granada, situada en Plaza Mariana Pineda. La concentración se ha llevado a cabo para solicitar de forma urgente y eficaz la intervención de la Diputación de Granada como administración pública para que paralice el desahucio de una familia monoparental con tres menores de edad que reside en Churriana de la Vega. Noemi, madre de tres hijos de 12, 8 y 3 años, hizo uso de una de las viviendas vacías del banco de la Sareb, banco al que fueron a parar todas las viviendas recatadas con dinero público. La familia carecía de vivienda y de la posibilidad de pagar un alquiler a precio de mercado, así que la han habitado durante varios años. Sin embargo, el próximo 31 de marzo quieren echar a la calle a Noemi y a sus tres hijos, sin alternativa habitacional ni por parte de Servicios Sociales, ni del Ayuntamiento de Churrena de la Vega, ni de la Diputación Provincial de Granada. Durante la concentración se ha denunciado que las opciones que ofrecen las administraciones públicas de un piso compartido de carácter temporal, un albergue, una pensión o la ayuda única de 900 euros para buscar un alquiler en el mercado son claramente insuficientes y no son la solución a la emergencia habitacional. Estos desahucios plantea que la Diputación intervenga ante el Sareb, el Banco Malo, y ante el Juzgado de Granada, como entidad pública, para que se paralice este desalojo, puesto que no hay alternativa habitacional y si se produjera se estaría generando un mal mayor, dejando en la calle a una madre con sus tres hijos. La plataforma también pide que se busque una solución real al problema de esta familia, como un alquiler social en esta vivienda o en otra de la zona. Y si la Diputación careciera de vivienda pública, plantear la expropiación temporal de dicha vivienda a la Sareb, ya que todas las casas que le pertenecen deberían ponerse como viviendas sociales. Estos desahucios Granada 15M solicita una reunión urgente con la Diputación de Granada para solucionar la situación de esta madre con tres menores. De no recibir contestación, el grupo volverá a concentrarse en las puertas de Diputación las veces que haga falta para impedir que esta madre y sus tres hijos se queden en la calle. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Damos lugar a nuestra sección de convocatorias. Lunes 2 a las 11, nueva concentración de la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada. Será en la Plaza del Carmen. Para el miércoles 4 hay convocadas por varios sindicatos y organizaciones dos manifestaciones contra los conciertos educativos y el decreto de la escolarización por una escuela pública y laica. La primera saldrá a las 11 de la mañana desde la Plaza del Carmen hasta la Delegación de la Educación y la segunda a las 6 de la tarde desde la Delegación de Educación hasta la Carrera de la Virgen. El jueves a las 10:30 de la mañana, nuevo acto de protesta convocado por Estado Desahucio Granada 15M. El punto de encuentro, como siempre, es en la Plaza Isabel la Católica. Y a las 6:30, Emanuel Rodríguez presenta su libro La política contra el Estado, de la editorial madrileña Traficantes de Sueños. Será en la librería Bacacay, en la calle Tendillas de Santa Paula, número 11. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hemos hecho que se tambaleen los cimientos del cielo, ¿verdad? Ah. ¿Cómo vais por ahí? Hoy hemos podido escuchar varias canciones del grupo Stalink. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Esto es lo que nos cuentan sus dos integrantes. No pierdas el tiempo porque no funcionará. Obsesionados. Hey gente, aquí ZRRY. Tere por aquí. Somos Stalink desde Murcia y mandamos un saludito a todos los oyentes de Radio Almaina. Nuestros ídolos también son víctimas, músicos... Pues nos conocimos en el año 2005 en la universidad y pronto Tere se fue incorporando, bueno, empezamos a hacer colaboraciones, de menos a más, empezó a ser mi corista y se fue pues involucrando cada vez más en el proyecto hasta que en 2012 se oficializó, o sea, decidimos poner un nombre ya como oficial y tal, nos bautizamos como Stalink y a partir de ahí pues tenemos una serie de maquetas por ahí rulando, tenemos un par de trabajos oficiales que uno de ellos acaba de salir Y el estilo de la banda, pues en ocasiones nos hemos definido como rap soul, pero bueno, es mucho más amplio, más amplia la cuestión. Somos una especie de grupo de rap bastante crossover, con elementos de muchas otras músicas, según el momento y según el instrumental. Y bueno, también pues el rock y el metal, la influencia esa está de manera recurrente en nuestro estilo. Y no sé, pues tenemos pues las letras que nos salen y tal, y yo qué sé, pues en ocasiones somos más directos, otras más metafóricos. Pero para entender nuestro estilo, pues tenéis que escucharlo, es lo que es. Bueno, pues este trabajo que estamos presentando lleva por título Síndrome Tóxico, de Biocida Files. Es un EP de 8 cortes. Es bastante corto, pero a la vez es muy, muy intenso. En el apartado instrumental, pues prácticamente todas las instrumentales las hemos aportado nosotros, excepto una donde participa AK Club, que es un beatmaker de la región. Se grabó en Aversi Studio, aquí en Murcia. Y también, bueno, Álvaro Zapata, que es del estudio, también metió algunos arreglos en el apartado instrumental. También hay alguna colaboración de un par de colegas, que son Agustín y Ouma. Agustín aporta unas voces brutales y Ouma un texto bastante conspiranoico. ¿Qué más? Bueno, lo mandamos a masterizar a Los Ángeles con Brett Anderson, y en general es muy variado musicalmente y con muchos elementos del rock y el metal, sin dejar de ser un disco netamente hip hop, vaya. Yo hoy no sé si llorar o gritar o escribir. Pues nuestros próximos planes, principalmente presentar la presentación de Síndrome Tóxico. Puesto que todavía no hemos publicado el trabajo completo y esperamos tenerlo en la calle en las próximas semanas, mitad de marzo, por ahí. Esperamos que esté listo en todas las plataformas digitales. Quizás salga antes por nuestro canal de YouTube, pero bueno, eso es algo que todavía tenemos que terminar de perfilar. Y dar conciertos y no parar de rular con este trabajo. De momento ya tenemos 10-15 fechas confirmadas. Empezamos el 15 de marzo, el primer día de presentación, que en Murcia. Luego el 20 estamos en Teruel, el 21 de marzo en Albacete, el 22 volvemos a San Javier, a Murcia, y el 28, por cierto, estaremos en Granada, en la Sala Patapalo. Luego ya seguimos con más conciertos en Alcácer en abril. Tenemos un festival en Vallecas el 23 de mayo. En fin, o sea, un no parar, pero eso es lo principal, la presentación en directo. Luego ya a nivel nuevas grabaciones que tengamos proyectadas, pues tenemos alguna colaboración dentro de un colectivo que formamos parte, que se llama Hip Hop Rap Real, que es un colectivo a nivel nacional de hip hop, claramente. Y tenemos alguna cosa pendiente para sacar un trabajo con todos ellos, pero de primero eso, centrarnos en la grabación de, bueno, en la presentación de Síndrome Tóxico, vaya. Pues todo aquel que quiera seguirnos la pista lo puede hacer a través de redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube. Simplemente tiene que escribir esta link y le aparecemos seguro. Simplemente lo voy a deletrear porque a veces lleva confusión, ¿vale? Es STAHL espacio INC. Y bueno, recordaros que mañana viernes a partir de las 3 en nuestro canal de YouTube también tendréis el videoclip que acompaña este single holograma, ¿ok? Bueno, gente, pues ha sido un placer hablar con ustedes. No olvidéis de chequearnos en redes, suscribiros si podéis, darnos un poquito de amor y tal. No os vais a arrepentir si estáis escuchando este programa, porque yo creo que os va a molar el rollo que hacemos. Y eso, pues yo soy Ferri, ella es Tere. Ha sido un placer. Encantadísimas, que paséis un fin de genial. Hasta pronto. Hasta luego. Se cae al vacío. Estoy sola, pero conmigo. Afrontando mis miedos y demonios. Tomando las riendas de mi destino. Dando lo que no está escrito. Pues hasta aquí este Infoalmaina número 138. Te recordamos que puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. No solo de retuiteos vive esta radio. También necesitamos al Pistec. Para rellenarnos el comedero, visita la web radioalmaina.org. De despedida, esta semana os traemos a la chirigota callejera de las Cady Woman, este año como las Juanis Joplin. Que tu cuñado te da la razón, imagina. Que entre yo Bono y yo Lennon, él era el lacio de los dos. Imagina que te dan un euro cada vez que escuchas mamá. Que Trump explota, que Ortega Smith tiene un hijo gay, que Carlos Herrera se va a Somalia, que tener pullones está todo guay, que Vaticano es todo campo, que Amancio Ortega solo tiene un refino, que Jiménez Los Santos se desintegra, que Pérez Reverte usa lenguaje inclusivo. Imagínate un buen cunilingüe sin instrucciones que dar, y que cuando te llamen zorra Bueno, pues después de esta maravillosa chirigota, os dejamos, ya sabéis, Info Almaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.